está. ¿Cómo te llamas? Cintia. Hola, hola Cintia. Hola. ¿Y qué pasó con Diego? Porque empecé a escuchar hace cosa de una hora y no está. ¡Se murió! ¡Bravo! ¿Y ahora quién es el capo? Nosotros. ¿Cuántos años tenés? 23. ¿Te masturbás? Pero siempre que llamo me preguntan lo mismo. ¡Y contestá! No, no, no, dale. No. ¿No? No. Pero nunca, nunca, nunca. No, nunca, nunca. Ni una vez ni para investigar. No. ¿Nunca te dio el bidé de más? No. ¿La bicicleta? No, no. La bicicleta en el empedrado. Tengo una, ya sé. ¿Te gustan las mujeres? No. Qué raro. No, pero si te gustan las mujeres también te puedes masturbar. Sí, claro. No tiene nada que ver. ¿Cómo sabes? Porque me contaron. Muy bien, Cintia, que lee todo. Tengo una amiga, ¿viste? ¿Tenés una amiga tortillera? No, no. ¿Cómo Adal que tiene un amigo judío? Viste, cuando termina ahora el programa pusieron un canal judío. ¿Un qué? ¿Un canal uruguayo? ¿Cómo? No, no, no, no, no. Pego yo. No, está prohibido. No, acá, allá prohibieron CQC, acá prohibimos todo. Va, ¿qué hacen ellos? Nada. No prohibimos nada de Uruguay, va. No lo dejamos entrar. No. Bueno, Cintia, el mensaje tuyo va a ser el que defina un día del amigo especial. Cintia, tus palabras. Aguanta Star Wars. Porque me enojé mucho cuando Cabito dijo que el episodio 2 era una... No, no la describió excelentemente como debería haber sido. Episodio 2 es un video gay, dejate joder. No, está sí, bárbara la película. Escúchame, ¿no te cagaste de risa cuando Neustad, porque viste que yo era Neustad, viene caminando lo más choto el viejo y de repente se abre la bata y pelos unos abdominales increíbles y empieza a luchar saltando para todos lados? Dejate bueno, de joder. Bueno, pero por algo Yoda, por algo te escapo de pero, la serie. Pero dos minutos más antes estaba Rengo. Y un segundo después volaba por todos lados para llamar. Porque es un Jedi. Y pero entonces que nos renguee, ¿qué tiene? Pero los Jedi a veces renguean. No tienen osteoporosis los Jedi. No, boludo, pero... Eso no. ¿Vos tenés osteoporosis, Cintia? No, no, no. Pero digamos, es el capo. ¿Qué estás haciendo con el teléfono? Pero es un capo, Yoda. Aguante Yoda. Bueno, está bien. Está bien. Sí, hay otra persona en el ¿Hay teléfono. ¿Hay otra amiga ahí? Hay otra persona acá. ¿Cómo se llama la otra? Diana. Diana, mira. ¿Están juntas en la misma casa? ¿Eh? ¿Están juntas en la misma? Claro, te explico. Recién llego y escuché que mi hermana hablaba fuerte por teléfono. Sí. Y escuchaba cosas raras, yo qué sé, y prendí la radio y escuché que era ella. ¿Cómo están? Contame de vos, Sonia. ¿Cuántos años tenés? Diana. Diana, bueno. Bueno, Sonia, me llamo Sonia. Bueno, ¿cuántos años tenés? 20. Más chiquita que tu hermana más sos. Chiquito. ¿Quién es más linda de las dos? Ninguna. ¿Las dos son feas? Claro. ¿Y? Chau. Bueno, listo, gracias no, igual, ¿eh? No, estamos re buenas. ¿Sí? Estamos sí. Ahora, ¿vos le espías a tu hermana cuando se baña? No. ¿Quique lo hacía con la hermana a él? Sí. ¿Eh? Sí, bueno, sí. ¿Pero Quique lo espía al hermano? A la hermana, a la hermana. Si viene un hermano. Ahora espío a mi cuñado. Está bien. ¿Te gustaría que te cuente? Dale. Un brazo. Cuéntame, ¿qué tal está? Un brazo. Qué bueno. Mínimo, un brazo. Qué bueno. Escúchame, ¿no? Tiene caspa ahí, ¿no? No. No. Al contrario. Claro. Para caspa los dos. ¿Por qué usan? Head and Shoulders. Tenemos... ¿En esa marca? Sí, vos que la más chiquita de las dos. Sí. Mirta. No, sí, Diana. No, Diana. Sonia, Sonia. Sonia. Dale. ¿Vos te masturmás porque tu hermana no se masturma? No, no. ¿Vos tampoco? No. Ah, es de familia. Claro, es genético, parece que lo heredamos. Mamá ni en pedo. No, porque yo tipo hablo con mis amigas y nada que ver, entonces digo, debe ser genético. Ok, les mando un beso a las dos. Bueno. Chau, bombones. Chau, chicas. Chau, qué suerte. Qué suerte.